grabado en tan solo 30 horas en los estudios Olympic de Londres en octubre del 68. Este es el primer álbum de la banda inglesa Led Zeppelin. Bienvenidos sean, damas y caballeros. Estos son los clásicos del rock. Ese corte se titula How Many More Times. Yo soy Salvador Munguía y estaremos transmitiendo absoluto rock and roll hasta la 1:30 en este sábado 19 de julio de este año 2008. Estamos transmitiendo en vivo por el 1370 de AM. Yo soy Salvador Munguía y es un placer estar aquí con ustedes. En controles técnicos está Gilberto. Y esa voz es una de las mejores voces del rock and roll, una de las mejores bandas de todos los tiempos, integrada por John Bonham en la batería, Robert Plant en los vocales, Jimmy Page en la guitarra y John Paul Jones en el bajo y en el órgano. I'm How Many More Times es el tema que acabamos de escuchar de esta bandotota llamada Led Zeppelin. Este disco viene, bueno, más bien este corte es el último corte del primer disco, el primer álbum de Led Zeppelin lanzado oficialmente el 12 de enero de 1969. Esa fue la banda inglesa llamada Led Zeppelin. El disco es un disco con el nombre homónimo a la banda. Este disco también está dentro del movimiento blues británico, al lado de otros grupos como Tingers After, Johnny Winter. También fue un álbum que introdujo en muchos conceptos nuevos en la música rock, creando una interpretación completamente nueva del género. Lo sorprendente es que fue grabado en tan solo 30 horas, un disco que se respira esa espontaneidad, esa frescura. Y bueno, ¿qué podemos decir de Led Zeppelin? Es una banda que ha marcado toda una influencia, una referencia en lo que es esto del rock and roll. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y el 326-6565. Y vamos a escuchar a continuación una... ¡Pum! Eso es maravilloso, Gilberto. Gilberto está en los controles técnicos, ya les había dicho. Y espero que podamos pasar unos momentos buenos de rock and roll. Esto es Led Zeppelin y estamos escuchando ya Your Time Is Gonna Come. Quince minutos nos separan de la una de la tarde Y los teléfonos aquí en la cabina son el 316-844, 326-6565. Si tiene algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia, bueno, ahí están esos números. Y bueno, escuchamos este, para mí, en lo personal, el mejor disco de Led Zeppelin, sin temor a que, bueno, me acusen. Pero a mí se me hace este disco estupendo. Tiene cortes todos clásicos, Good Time, Bad Times, Baby, I'm Gonna Leave You, You Shock Me, Dazed and Confused, etc. Ese es el lado A. El segundo no es maravilloso, Your Time Is Gonna Come, que acabamos de escuchar, Black Mountain Side, Communication Breakdown, I Can't Quit You Baby. Es genial este disco. De hecho, la crítica y bueno, algunos músicos han declarado que el mejor disco de Led Zeppelin es el Led Zeppelin número 4 de 1971. Yo me quedo. En realidad, a mí esto de andar etiquetando y andar enumerando cuál es mejor, se me hace un poco perder el tiempo, pero bueno, si de eso se tratara, a mí yo me quedaba con este disco. Recibido llamadas, una del chino que hace, bueno, normalmente se comunica con los clásicos de rock los sábados. Le mandamos un abrazo, felicita el programa, gracias, chino. La verdad es que no es tampoco para que lo felicites, no es para tanto. Y bueno, aclarando que no está en el Carmen, está cerca del centro, en su bueno, en la tintorería donde chambea. Y pues le mandamos un abrazo a todos los que están escuchando ahí. Este, bueno, este grupo podríamos mencionar a mil bandas en las cuales ha tenido una influencia. Bandas recientes como Wolf Mother, por ejemplo, Tool, Stone Temple Pilot, Rage Against the Machine, Blind Melon, The White Stripes, tienen referentes claros de esta maravillosa banda. Pero si de primeros discos se trata, vamos a escuchar otro y después vamos a platicar acerca de esto. Quisiéramos escuchar esa, Gilberto, pero bueno, tenemos más material. Vamos a escuchar lo que sigue. La neta es que eso está sumamente viajado. No vayan a consumir alguna sustancia prohibida con esta canción que vamos a escuchar. Este es el Pink Floyd más psicodélico de la historia. El Pink Floyd de su fundador, Syd Barrett. Y después, echado por su locura extravagante, que se quedó, para algunos dicen, se quedó en el viaje. Este es el Pink Floyd de Syd Barrett y vamos a escuchar, o ya estamos escuchando en estos momentos. Por favor, repítela, por favor, Gilberto, la. Y vamos a escuchar este corte. CML Play, Pink Floyd. But misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games play. See Emily play. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. gown that touches the ground. Float on the river forever and ever, Emily. Emily Play, eso es Pink Floyd, el Pink Floyd de Syd Barrett, de para algunos denominado, llamado o nombrado el diamante loco, ese tipo que, bueno, se rumoraba, olvidaba su guitarra, su ropa, su dinero por todos los rincones de Norteamérica cuando fueron a hacer una gira al país gabacho. Se rumoraba que no sabía si estaba en Las Vegas o en Hollywood. Desafinaba su guitarra, permanecía en el escenario tocando una y otra vez el mismo acorde amorfo. Y bueno, ese que escuchamos fue uno de los primeros sencillos que hicieron en Estados Unidos y con los cuales fueron de cierta forma reconocidos, que fue Emily Play. Y también dice la historia que el diamante empezaba a, pues a deschavetarse. Duramente no respondía a las conversaciones, su mirada siempre estaba entre ausente, burlona, y bueno, el fresa de Roger Waters se espantó, lo corre del grupo. Syd Barrett es un tipo algo inseguro, inestable, y el interesado en explotar de otra manera, con un éxito y con otro, pues quitarle toda esta psicodelia que era Syd Barrett. El tipo se llama Roger Waters y ustedes lo deben de conocer. Después se volvió a pelear con David Gilmour, pelearon por el nombre de Pink Floyd. Actualmente de ahí los vemos de vez en cuando juntarse. Pero bueno, finalmente el nombre lo ganó David Gilmour y se le extraña, por supuesto se le extraña al ese tipo que fue un genio, con uno de los discos más viajados y adelantados del rock, ese disco llamado The Peepers at the Gates of Dawn. Pero bueno, estamos recordando algo precisamente de el buen Syd Barrett y vamos a escuchar que falleció no hace mucho, hace 2 años, un 7 de julio del 2006, a los 60 años, como consecuencia de un cáncer pancreático. Vamos a escuchar a continuación otra banda por aquellos años. Estos a cargos de Ray Davies, Ellos son los Kings. Y les voy a platicar algo acerca de los Kings una vez que escuchamos este corte. Corte se titula Till the End of the Day. Esos son los Kings, estos son los clásicos del rock, señoras y señores. Estaba olvidando que este programa, no lo estaba olvidando, lo estaba dejando para después, pero es el momento de dedicarle este programa o esta media hora que resta a mi hermana Zulbey, que partirá a estudiar a Canadá y que bueno, ojalá pueda tener buenas experiencias y sobre todo cumplir con los objetivos que por los cuales va. Y bueno, extrañaremos su mal genio, sus repentinos cambios de humor. Pero bueno, esperemos que pronto la tengamos de vuelta. Pero bueno, ¿para qué pensar en la vuelta si apenas se va? Un abrazote a mi hermana Zulbey. Y también aprovechando que nos están escuchando una bandita, amigos de Zulbey, amigos míos también. Al buen Carlos, a Carlitos Zulbey. Y a sus hermanos, al taller donde chambea. Un abrazo para todos ellos que todos los sábados escuchan este programa. Bueno, eso espero. Vamos a escuchar a continuación. Escuchamos algo de los Kings. Que bueno, ¿qué les puedo decir? Esta banda británica formado en los años 60 por unos hermanos que se detestaban, Ray y Dave Davies, que desde sus primeros tiempos estaban muy influidos por el rock and roll y el rhythm and blues. Ellos llegan también con esta invasión británica a Estados Unidos y en 1964 consiguen su primer número uno en las listas británicas con un corte estupendo, uno de los cortes más rock and rolleros, que es You Really Got Me, su canción por cierto más emblemática, dándose a conocer como parte de lo que les mencionaba de la invasión británica en Estados Unidos. Ocupó el número 7 en el Billboard. Vamos a escuchar a continuación otra banda ya no tan sesentera, más bien este setentera. Y eso es genial, eso me lo pidieron, no recuerdo el nombre. Súbele a eso, mi querido Gilberto, eso es Paranoid, eso es Black Sabbath. y 326-6565. Había iniciado bien el teléfono, ahí están las llamadas para alguna queja, para alguna sugerencia, alguna opinión, alguna bueno, mentada, pues por qué, ¿no? Antes decía eso, pero pues mi mamá qué culpa tiene, pero bueno. Quisiera mandar saludar a Angie, a dos muy buenas amigas, a Angie, y por otro lado a Itandewi, que están escuchando este programa. La sensual voz de este locutor. y también, por cierto, al buen Francisco Fox Valenzuela. Saludos al buen Valenzuela. Lo de Fox no se los puedo explicar, sería bastante aburrido. Vamos a escuchar a continuación. Ya no sé qué le pasé. Cierto. Vamos a escuchar lo que tenemos a continuación, Gilberto. Este tipo... No eran muy buenos los discos, pero tenía sencillos bastante, bastante chingones. Esto viene incluido en uno de esos discos de este tipo, que fue parte de una banda llamada Generación X. Y es un corte original, exactamente ese, Gilberto, un corte original de Jim Morrison. Eso es Billy Idol, Illy Woman. Well, touch me, the wind blow. Yeah, I love a little maid in a Hollywood bungalow. Oh, I'm a shocking little lady in the city of light. Yeah, I'm just another lost angel. Woo! In the city of night. Estamos mencionando algo de Billy Idol aquí con mi buen amigo Lalo. Y bueno, pues ya se perdió, ¿verdad? Ya hace mucho que no se sabe nada de este tipo. Yo todavía por ahí lo vi en un programa de Beach One, donde vuelven a, la intención es volver a reagrupar aquellas bandas. Yo la verdad más me tocó ver por ahí alguna o una que otra, regularmente fracasaban. Me tocó ver una, un programa donde buscaban a los Smiths para volverlos a juntar y hacer por ahí una tocadita en un lugar chico regularmente. Y también hay un programa, bueno, y que obviamente Morrissey los mandó, mejor no les digo a dónde, pero bueno, no aceptó. Y en esas mismas circunstancias, Billy Idol quisieron reunir a Generación X y también no tuvieron suerte. A continuación vamos a escuchar una banda que contaba con un sector pues muy amplio. De hecho, llegó a vender hasta 12 millones de discos en los Estados Unidos porque tenía un sector como de seguidores de rock alternativo, y por otro lado también lo escuchaban otro sector de gente que escuchaba heavy metal. Me refiero a la banda de Alice in Chains, una de las bandas más oscuras de ese movimiento grunge estadounidense, que estaba apoyado en la visión depresiva totalmente del cantante Lynyrd Skynyrd sobre las drogas y sobre todo también sobre la muerte. Después, bueno, vamos a escuchar, este es un corte que ustedes se van a dar cuenta, esa amargura y esa angustia que cargaba Lynyrd Skynyrd en el alma. Eso viene incluido en uno de los discos acústicos para la MTV. Eso es Alice in Chains. Estos son los clásicos del rock. Bueno, la banda, aunque nunca emitió ningún comunicado acerca de su ruptura, bueno, se consideró como tal tras la muerte de Len Staley un 5 de abril del 2002 a causa de una sobredosis de speedball que, aparte, el buen Lane combinó con heroína y cocaína. Lamentablemente, bueno, su cuerpo fue encontrado en estado ya de descomposición como 20 días después. Y fue, bueno, este fue el suceso de una profunda depresión en la que entró nuestro querido Staley a causa de la muerte de su novia. ¿Y por qué creen también? Bueno, no están creyendo que fue por una sobredosis, no, más fue una enfermedad por una bacteria un poco rara, y ella murió por ahí como a mediados de los noventas, y se cree que, bueno, a partir de ahí la vida de Staley cambió por completo. Vamos a escuchar a continuación otra banda, no de ese movimiento grunchero, pero que en la actualidad sigue siendo una banda bastante, bastante digna, con discos estupendos. Y este es uno de sus primeros cortes. Esto se llama The One Love. Eso es R.E.M. Y ahora vamos a retroceder un poco más el tiempo, vamos a ir a finales de los 80s. Perdón. Perdón. Y vamos a escuchar una banda británica. Ellos son considerados como precursores del rock o del estilo gótico, aunque a mí me parece más bien una combinación de influencias de punk, de new wave y de glam rock, yo creo. Un sonido que influyó, inspiró y llamó la atención sobre un conjunto de grupos post-punk que generó un estilo intenso y triste que acabó siendo para muchos, se dice, el rock gótico. Estaba integrado por el vampiro, así le llamaban, Peter Murphy. Vamos a escuchar esto que son los Bauhaus. I'll burn my books, burn my toes, burn my love, burn my books, fucking shoes, fucking Bueno, el programa está llegando a su fin. Muchísimas gracias a Gilberto, que estuvo muy bien en los controles técnicos. Y eso es noticia. No es cierto, mi Gil. Muchísimas gracias a todos los que hicieron el favor de escucharnos este mediodía. Y aún más a los que se comunicaron con nosotros. Yo soy Salvador Munguía y ha sido un placer estar, como todos los sábados, aquí. El próximo sábado se me hace que merezco unas vacaciones y posiblemente no esté, pero se van a quedar en muy buenas manos. ¿Qué otra cosa? Bueno, saludar al Dream Team del Cambio de Michoacán por haberme invitado a jugar fútbol. Hoy ganamos a otro periódico, Al Sol de Morelia, y bueno, nada más quería ir porque me dijeron, bueno, vamos a escuchar. Y saludos al moribundo de Luis Manuel Paz, que está, los excesos, como no, seguramente los están acabando. Y me pidieron, ya que traigo a los Kings, pues me pidieron algo de You Really Got Me. Y con eso nos vamos a ir. Y bueno, también una disculpa porque ya acalorado el partido, me expulsaron y tuve un altercado ahí con el árbitro. Pero espero tener otras invitaciones porque, bueno, sin mí el equipo no hubiera ganado, esa es la verdad. Otra vez saludos a mi hermana, un abrazo, la vamos a extrañar. Bueno, quién sabe, pero que le vaya muy bien. Y esto ha sido todo. Estos fueron los Kings, estos fueron los clásicos del rock. Eso es uno de los mejores letristas del rock and roll, Ray Davies y compañía. Recuerden que el rock, como la vida, no mueren, solamente se transforman. Gracias. Emisora de contenido inteligente no tiene por qué ser aburrida. 1370, la radio inteligente. El servicio público exige preparación. El INAP reanuda sus diplomados en Inteligencia para la Seguridad Nacional, Planeación, Programación y Presupuesto, Planeación Estratégica, Gestión y Análisis de Políticas Ambientales, Compras Gubernamentales. Informes en